Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Gracias por estar con nosotros en 100.9 FM y los 940 AM. La Mancomunidad y la Red de Jóvenes del Chocó Andino, junto con los gobiernos parroquiales rurales del noroccidente de Quito, invitan a la segunda edición del Festival del Chocó Andino a realizarse el 10 de agosto de este año, desde las 9 de la mañana en el Estadio Pérez Herrera de Pacto. El objetivo del encuentro es conmemorar el aniversario de creación de la Mancomunidad del Chocó Andino y la congregación de todas las personas de la gente y también la gente del campo y también de la ciudad, para disfrutar de productos, saberes y artes de nuestra tierra. Se ofrecen aquí excelentes actividades para disfrutar de un feriado familiar, educativo y de la reconexión con la naturaleza. Estas actividades y más las conocemos junto a nuestro invitado. Se trata del magíster Ronald Torres, quien ya está aquí en nuestra cabina. Él es técnico de planificación de la Mancomunidad del Chocó Andino. Buenos días, Ronald, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto y gracias por la entrevista. Bueno, vamos a trasladarnos a ese festival que empieza a las 10 de la mañana y se va hasta altas horas de la noche. Pero empecemos conociendo un poco como usted, como técnico de planificación de la Mancomunidad del Chocó Andino, ¿qué nos puede contar respecto del trabajo que ustedes están desarrollando? Bueno, nosotros venimos desarrollando un trabajo de articulación, los gobiernos locales de las 6 parroquias del noroccidente de Quito, que son Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualey y Pacto, han decidido asociarse para trabajar conjuntamente por objetivos comunes vinculados al Quito rural, ¿no? Siempre ha habido un centralismo fuerte de parte de Quito. Por ejemplo, las políticas públicas han estado siempre basadas en condiciones urbanas. Entonces, las 6 parroquias rurales, donde más bien lo que prima son los bosques, la biodiversidad, el agua, la cultura campesina, ha sido bastante invisibilizada, ¿no? Entonces, frente a este centralismo que genera un poco Quito, esta zona del noroccidente, estas parroquias han decidido asociarse para como fortalecerse localmente frente a esta gran centralidad. Y en eso hay muchos temas, ¿no? Hay los temas ambientales, pero también hay los temas culturales. En cuestión de cultura, siempre Quito ha centralizado la cultura en la zona urbana, ¿no? Entonces, y la cultura en la zona rural siempre ha sufrido de calidad, también de continuidad en el tiempo, ¿no? Lo que tenemos son las fiestas parroquiales. Varias veces la cultura ha llegado a ser más confundida con eventos puntuales en las fiestas parroquiales, que son como traer a un artista, hacer una fiesta y ya está, ¿no? ¿Cómo diríamos así usted fortalecer la cultura en esta comunidad? Justamente el Festival del Chocó Andino es un intento de eso, está planteado por los jóvenes, se busca romper con algunas tradiciones también, como lo que es la elección de reinas y cosas ya así. No hay reina. En las parroquias lo hay, sin embargo, ahora en la festividad esta del Chocó Andino, los jóvenes proponen otro formato mucho más basado en la cultura y en la cultura que vincula a la gente con la naturaleza, ¿no? Que un poco también. Precisamente, ¿cómo la reconectan? A ver, justamente, ¿no? Lo que se propone aquí, por ejemplo, es en este festival, es mostrar la cultura campesina primero, ¿no? La cultura campesina que se manifiesta a través de artesanía, se manifiesta a través de los productos agrícolas que tiene ahí la gente, que son muchos orgánicos, casi, no, todos en esta feria orgánicos de alta calidad, ¿sí? Que permiten a la gente tener un contacto directo, por ejemplo, si es que alguien va de la ciudad, permiten tener un contacto directo con la tierra, ¿no? A través ya de una cuestión celular, más allá de una cuestión puramente racional, ¿no? Que son a veces las aproximaciones que hay, ¿no? Pues esto quiere decir que el público que se va a dar cita acá en Pacto tendrá la oportunidad de ese contacto con la tierra. ¿Cómo será? ¿Con el producto, el productor, el espacio? El productor, la descripción de la práctica, ¿sí? El contacto entre la gente que está en el campo y que hace cultura campesina, que también es una cultura que debe sostenerse en estos tiempos más que nunca, y la gente que está en la ciudad, que a veces no tiene acceso a esa cultura. Entonces, ese contacto es el que queremos ahí visibilizar, por un lado. Pero por otro lado, tenemos también más de 100 danzantes que van a estar distribuidos en distintos grupos parroquiales que están ya practicando que representan a las distintas parroquias y que están practicando desde ya hace un tiempo, porque estamos así tratando de que la cultura sea un poco más continua, reconociendo un poco también ahí, siendo un poco recíprocos con el arte y la cultura nuestra. También tenemos música en vivo, grupos musicales que van a venir de las mismas localidades, pero también de Quito, ¿no? Sí. Tenemos la presencia de, por ejemplo, Orquesta La Mala Maña y de Soleil, que son orquestas que nos van a ayudar a hacer un concierto con música bien ejecutada en la noche, con música profesional, pero cantándola a la tierra igual, ¿no? Este trabajo donde ustedes van a presentar la cultura campesina que tú le señalabas, en las parroquias que cada uno que están participando aquí, ¿cada uno tiene su identidad o son en realidad todo el sector comparten una identidad? Hay las dos, ¿no? O sea, hay una identidad compartida, pero también hay una cuestión que diferencia, que, o sea, nosotros estamos en una gradiente altitudinal bien grande, desde los 4.700 metros en la parte más alta de Nono, hasta los 500 metros de altura en la parte más baja de Pacto, ¿sí? Entonces, estas características de montaña hacen que la vida, la cultura agraria, agropecuaria y las formas de vida de la gente en general varíen, ¿no? Porque es muy diferente vivir en el páramo a 4.000 metros o 3.500, hasta donde hay gente que vive todavía, a los climas tropicales, ¿no? Entonces hay un mosaico de culturas, de ecosistemas y de prácticas agropecuarias. Gastronomía, seguramente también. Vamos a tener también una muestra de nuestra cultura gastronómica, una feria gastronómica. Vamos a tener también teatro, ¿sí? Teatro de para niños, sobre todo. Vamos a tener también una muestra museográfica sobre la cultura yumbo e inca, que también fueron pueblos que se asentaron en estas tierras antes. Y también, o sea, el festival tiene el objetivo de rescatar la cultura campesina, ¿no? Que ahorita está bajo seria amenaza porque también en nuestro territorio se quiere pasar a una cultura extractiva, ¿no? A una cultura de extracción de grandes recursos minerales, de megaminería. Entonces, para nosotros eso sí es una seria amenaza para la soberanía alimentaria de nuestra gente y de Quito, para el agua, los bosques, y nosotros queremos por eso ahora más que nunca mostrar esta cultura a la gente, esta cultura campesina, esta cultura que guarda el agua, esta cultura que sabe vivir con los bosques. Una cultura que podría perderse si entrara la minería al sector. Claro, o sea, creemos que lo más, más allá de lo que a veces se habla de los impactos ambientales, también los impactos sobre la culturales son los más grandes, ¿no? La gente saldría del sector. La cultura campesina. Migración, pero también cambio de personas, vienen otras personas y también las actividades económicas ya no son pues la agricultura, la ganadería, el turismo, sino que ya se pasa a unas actividades económicas vinculadas al extractivismo, que obviamente viene con inversiones monstruosas, con otro tipo de economía que va a durar unos 20, 30 años y va a romper todas las lógicas culturales que han venido acuñándose desde los yumbos hasta ahora, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar, estamos en esta mañana junto a Ronald Torres, del técnico de planificación de la Mancomunidad del Chocó Andino. Estamos hablando sobre el festival que lleva este nombre, Festival del Chocó Andino, que se va a desarrollar el próximo 10 de agosto. La ciudad, el país, estaremos en periodo de feriado. Ahí tenemos una oportunidad para ir a pasar en el noroccidente. Yo quiero irme un poco para atrás, hablar sobre esta conformación de la Mancomunidad del Chocó Andino, con presencia de cantones y también de parroquias. ¿Qué potestad o qué les permite que ustedes se hayan conformado con esta organización como mancomunidad? La Constitución y el Código Orgánico de Organización y Ordenamiento Territorial prevén la creación de mancomunidades, ¿no? Para mancomunidades se crean entre gobiernos del mismo nivel. Entonces, en este caso son gobiernos parroquiales. Son seis parroquias que se han unido para conformar la Mancomunidad del Chocó Andino. Este proceso que se llama de gobernanza, o sea, que crea reglas institucionales también, sobre todo con fines ambientales, ¿sí? También luego provoca, se expande hacia la creación de la biosfera del Chocó Andino. La reserva de biosfera del Chocó Andino es ya un ámbito territorial más amplio en el noroccidente de Pichincha, ya no de Quito. Porque la Mancomunidad del Chocó Andino son las seis parroquias de Quito, ¿no? Y cuando se expande a la biosfera del Chocó Andino, este modelo de gobernanza, digamos, ambiental que tuvo éxito, Entonces se llega a expandir esto a Pichincha y entonces ahora el 30% de Pichincha, que ya incluye no solo a la mancomunidad del Choco Andino, sino también a los cantones Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y a parroquias que están en la parte norte hacia el centro, como San José de Minas, y también las parroquias que están en el cantón Los Bancos, como Mindo y Yoa, se incluyen también a este territorio que ahora es la Reserva de Biosfera del Choco Andino, y en esta Reserva de Biosfera se conformaría otra plataforma, ¿no?, que está en proceso de creación, más amplia, que funcionaría de manera similar a lo que ha hecho localmente la Mancomunidad del Choco Andino, que inició el 10 de agosto del 2014. ¿No? Una Entonces, especie de Mancomunidad de Pichincha podría ser ahí. Sí, una especie de... más amplia, ¿no? Sí, o sea, eso ya, digamos, en términos ya como constitucionales y eso, se llama consorcio, cuando se crea una asociación de gobiernos de diferente nivel. Podría ser visto así, ¿no? Pero en el caso de la Reserva de Biosfera se llama un comité de gestión que integra a todos estos gobiernos locales, pero también a organizaciones de la sociedad civil como ONGs, también organizaciones de productores, grupos organizados en general. ¿Y esta conformación a ustedes les puede permitir de alguna manera poder impulsar políticas públicas en torno al cuidado del espacio? Claro, claro que sí, porque, o sea, están los gobiernos locales, ¿no? Tenemos a todos los gobiernos locales que son responsables de crear y ejecutar política pública. Sí, entonces ellos también, la idea hoy por hoy para crear modelos de gobernanza eficaces es juntar a los actores en espacios horizontales, ¿no? Por ejemplo, al gobierno de Pichincha, con el municipio de Quito, con los gobiernos parroquiales y además con los actores de la sociedad civil para que juntos vayan creando procesos de desarrollo, ¿no? Los gobiernos tienen un rol, la sociedad civil tiene otro rol, pero en conjunto es que se van diseñando las políticas públicas. Eso es a lo que la gobernanza moderna está llegando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las autoridades de los gobiernos que han acostumbrado a liderar las políticas públicas cambian cada 4 años. Entonces, si los procesos no quedan anclados y empoderados en la población, en las organizaciones de la sociedad civil, se desbaratan de tiempo en tiempo. Al cambio de administración, ¿no? Ahí. Uh-huh. Así que, mis estimados amigos, quedan cordialmente invitados. Quedamos. Nos vamos a inmiscuir al Festival del Chocó Andino Pacto 2019, que se va a desarrollar el sábado 10 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esto contará con una feria agroecológica y artesanal del Chocó Andino y también de INTA. Ustedes ya escucharon a nuestro invitado Ronald Torres, que nos había mencionado que esto lo vienen desarrollando jóvenes con esa nueva mirada de hacia la cultura campesina. Ahí ustedes van a tener un intercambio de semillas, por eso les están haciendo la invitación para que lleven semillas, disfruten y cuiden juntos de este patrimonio alimentario. Habrá información turística, feria gastronómica, nuestros fogones, música en vivo, danza y teatro, actividades infantiles, museo móvil, información y talleres, sostenibilidad y buenas prácticas. Este evento es libre de plástico de un solo uso. Ahí está esa convocatoria para que ustedes no se pierdan y a ver si terminamos invitándoles a la gente a que vayan a tener ese contacto con la naturaleza, con esa reconexión con la naturaleza que están teniendo la mancomunidad del Chocó Andino y esos platos que a lo mejor les vamos a dejar con hambre para que no se pierdan este 10 de ir hasta a participar del Festival del Chocó Andino. Sí, en cuanto a la feria gastronómica, también estaremos vendiendo productos saludables ahí y de todo la montaña hasta desde la parte andina hasta la parte tropical, sí, desde los maitos hasta el sambo, las empanadas de sambo, los choclos con queso, etcétera. Tenemos una feria gastronómica con unas delicias que ustedes van a poder probar. Y sobre todo, sí, invitarle a la gente de la ciudad a que se dé una vuelta. Estamos en feriado del 10 de agosto. ¿Qué tiempo nos hacemos desde Quito? Desde Quito se hace 1 hora y media hasta Pacto, 1 hora 40 minutos. La sí. Calacalí la Independencia. Toman la vía Calacalí la Independencia por la mitad del mundo. Al pasar Nanegalito, se llega a un punto que es la entrada a la Armenia, 3 kilómetros después de Nanegalito, y por ahí hay un desvío a la derecha. Al fondo de ese desvío está Pacto, ¿no? Estamos a menos de 100 kilómetros de Quito, como 80, 90 kilómetros de Quito. Obviamente, el tiempo calculado dependerá de qué parte de Quito salen, ¿no? Yo espero que siendo sábado no haya mucha diferencia, porque a veces eso también cambia, ¿no? Entonces, sobre todo invitarles, que estamos generando este espacio con mucha generosidad, con mucha amplitud, desde el campo de Quito. Quito es una de las zonas más biodiversas del Ecuador y del planeta, porque tiene estos bosques que por estar en montaña tienen diferentes ecosistemas. Entonces invitamos a que conozcan las culturas que se han desarrollado ahí y les invitamos a que tengan ese espacio de contacto con la naturaleza, con los productores, que ustedes mismos entiendan dónde luego tengan información para conseguir sus propios productos sanos, saludables, y que esta reconexión con la naturaleza, lo que nosotros buscamos también es que nos ayude como país, como ciudad, a defender esa cultura campesina que les digo que ahora está en profundo riesgo, ¿no? Vamos a agradecer a Ronald Torres por habernos acompañado el día de hoy y no deje de asistir este próximo 10 de agosto.